Sonido que retumba en la capital, lao. No lo intenten que no lo pueden comparar, lao. Siempre original, original. Ok, me siento real, lao. Cuando escribo en un papel el gun en el vinil se vuelve un killa. A las dos cosas por decirla. You feel que voy a Milan, rela for life, rela for real, lao. My niggas de la zona, sientan la vibración, asientan alguna. Let me know si tu producción reacciona al sonido brutal, descomunal que te detona. Hace la la la la la la la la. Dedicado para las ladies y para mi sexy gala. La la la la la la la lay. Pa' los simi simi ya, simi ya, simi ya again. La la la la la la la la. Dedicado para las ladies y para mi sexy gala. La la la la la la la lay. Pa' los simi simi ya, simi ya. La gente está loca, loca. Se le va de nota, nota. El carro lo chocan, chocan. El carro le enciende. La guerra de aquí provoca. La paz con un boom explota. Y solo el pobre lo nota. Y solo el pobre. Yeah, se escucha el grito de guerra en el mundo. Yeah, el sonido del gol el catatumbo. Yeah, se escucha el grito de guerra en el mundo. Yeah, el sonido del gol el catatumbo. Hey. Pose un alter ego al ingerir el ram bam bam. Pose un alter ego al ingerir. Pose un alter ego al ingerir el rap now. El sonido que retumba en la capital, lao. Yeah, yeah.